acarició a mi novia. Guardará. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Gente que Avanza es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. El próximo mes de enero cumplimos 40 años. ¡Viva la gente que avanza! www.vivalagentequeavanza.com. Emitiendo para todo el mundo desde Los Ángeles, Estados Unidos de América. Muy buenos días. Familia, viva la gente que avanza. Este es su programa dominical y hoy nuevamente estamos con todos ustedes para compartir estas dos horas con mucha información a través del programa. Gladys. Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar ahí. Hoy es un día maravilloso aquí en California. Tenemos un sol precioso, así es que con todo este calor natural, va también nuestro calor corporal, digámosle, para cada uno de todos ustedes. Un fuerte abrazo y disfrutemos de este programa, que es su programa también. Quisiera dar también las gracias a todos los oyentes que nos han escrito a lo largo de toda esta semana y que, bueno, vamos a pasar lectura de todos esos saludos que nos han hecho llegar. Bueno, ahora vamos a hacer el saludo a todos nuestros amigos que están en los diferentes países del mundo, como ser Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. También un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y amigos en todos estos países. Y ahora escuchamos la Copa de la Vida. the cup of life, this is the one. Now is the time, don't ever stop. Push it along, gotta be strong. Push it along, right to the top. Como caín y Abel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza. Y ahora, como todos los domingos, queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que están cumpliendo años o van a cumplir años en estos días. El día de ayer cumplió Antonieta Arroyo, el lunes Agustín Escarano, Luis Miranda, Mariela Gómez, el 20 nuestro amigo Raúl Zapata, Dayana María Navarro y Marian Rodríguez. El 22, Concepción Barrera y Héctor Jorge Arroyo. El 25, María Belén Ahumada. El 26, Sergio Casaril, nuestro gran amigo Sergio Casaril de Brasil. Y también está cumpliendo años ese día Anita Rodas González, la esposa de nuestro querido hermano Rodolfo González desde Paraguay. También el 30, Cristela Gabriel y María Estela Dos Santos. Todos ellos están. Y Jorge Silly, a nuestro querido hermano Jorge Silly de Argentina, el día 20. So, para todos ellos, un abrazo grande, como decía Bernardo, un abrazo de oso para todos y que tengan un feliz cumpleaños. Y ahora escuchamos la canción del Feliz Cumpleaños. Familia de Viva la Gente, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer de volver a estar con todos ustedes a través de Ecos del Paraguay, la radio que transmite desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, para toda la América Latina y el mundo. Y hoy queremos enviar nuestros más sinceros saludos a todos nuestros hermanos que están diseminados por toda la América, por todo el mundo, que nos han hecho llegar cartas, mensajes, emails. A todos ellos, muchas gracias, especialmente a los de Uruguay. También tenemos mensajes desde Sudáfrica, también tenemos mensajes de nuestro amigo Cacho, y Cacho y Molly desde Sudáfrica. También tenemos notas, ¿cómo se llama esta noticia? Bueno, recibimos varias cartas y, bueno, antes que estamos continuando con este programa, quiero enviar mis sinceros saludos a todos nuestros grandes soportes como Olga Marta Esquivel. Buenos días, Olga Marta. Muy buenos días, Hermes. Muy buenos días, Gladys, amigos latinoamericanos, todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy bien, a todos. Aquí estamos disfrutando y tratando de hacer lo más rápido que podamos, ya que tenemos muchas informaciones. Buenos días, Nancy. Hola, Hermes. Buen día, muy buen día. Aquí está medio nubladito, pero mucho frío, por supuesto, porque estamos en invierno. Y si avancemos, porque hay un tema muy interesante, temas muy interesantes que, bueno, vamos a ir desarrollando durante el programa. Perfecto, muchas gracias. También yo creo que al rato estarán por aquí Raúl Proaño, también Tito Pérez, y no sé si los demás a personas, pero bueno, en este momento tenemos toda esta información. También de los coordinadores de Uruguay tenemos novedades, vamos a leer en un momento. Tenemos el correo semanal y también vamos a hablar de un tema muy impactante en la sociedad, como es la violencia familiar. También tenemos, a pedido de nuestros oyentes, un pequeño segmento. Vamos a hablar sobre cine desde la meca, como le dicen, del cine aquí en Estados Unidos, Hollywood. Vamos a también compartir algunas informaciones con todos ustedes. Gladys, ¿qué más? Sí, claro que al rato también se están uniendo a nosotros Mario Esquivel, así es que de a poquito vamos a estar acoplando a todos nuestros corresponsales. Les agradecemos a todos ellos que estuvieron trabajando muy coordinadamente durante toda esta semana y hemos estado en total comunicación. Bueno, como había dicho anteriormente, agradecemos a todas las personas que nos han escrito a lo largo de esta semana, que han visitado la página web, dejando sus mensajes y comentarios muy positivos y alentadores para todos nosotros, que con mucho cariño y esfuerzo mancomunado realizamos esta labor que consideramos una misión personal, prácticamente una misión personal, y ahora de cada uno de los que en cada programa estamos compartiendo con todos ustedes, tratando siempre de llevarles un mensaje de paz, de amor, de esperanza ante las adversidades que aqueja este viejo mundo y a los que en ella habitamos, ¿verdad? Es por eso que cada tema presentado es seleccionado cuidadosamente para que usted, amigo oyente, tenga la posibilidad de mantenerse informado de lo que acontece tanto en el movimiento latinoamericano Gente que Avanza, como también en el país de donde cada uno es, de cada uno de los integrantes. Entonces enviamos un fraternal saludo también a Patricio Olmedo de Ecuador, que nos escribió un lindo mensaje, ayer lo recibimos, y Cacho Cabral de Sudáfrica. Bueno, como dice Hermes, a veces tenemos que ir al plato fuerte, y el día de hoy tenemos un tema por demás fuerte, que no quita lo común que se sucede en las familias latinas y del mundo, y que quisiéramos compartir con la audiencia, y es la violencia doméstica. Este tema no es un tema fácil, teniendo en cuenta que no somos profesionales en el tema, pero sí tenemos suficiente información veraz para cada uno de nuestros oyentes y para que vean cómo es, cómo se suscita y cómo uno puede darse cuenta de que en realidad está en esta situación, porque a veces uno no se da cuenta de que está en violencia doméstica.

Buenos días, gente de todas partes del mundo y de América Latina. Así es que estamos escuchando esta canción de La Familia y hasta creo que nos abrió el apetito después de escuchar que todos estaban comiendo y tomando, ¿verdad, muchachas? Nancy, Olga. Sí, realmente. Bueno, yo en realidad estaba cantando, no sé si salía, pero qué buena canción, qué real es. Muy tierna. Sí, porque, exacto, describe perfectamente lo que es una familia, ¿no? De una manera sencilla y linda, sí. Bueno, entonces, quería entrar ya más un poquito en profundidad y encontrando algunos pedacitos sobre lo que es mitos y verdades de la violencia doméstica. Por ejemplo, decía una parte, mito, la violencia doméstica no es común. La verdad es totalmente diferente. Hecho, cada 9 segundos en los Estados Unidos una mujer es golpeada por un hombre. En Oregón, por poner un ejemplo, los servicios en crisis reciben más de 50.000 llamadas de emergencia y 37.000 llamadas sin emergencia de sobrevivientes de violencia doméstica cada año. Mito, la violencia doméstica sucede solamente en familias de bajos ingresos. Hecho, la violencia doméstica sucede en toda clase de familias, ricas o pobres, urbanas, suburbanas o rurales, en todas partes del país, en toda raza, religión y edad. Otro mito, el alcohol y las drogas causan la violencia doméstica. Mentira, el alcohol y las drogas no causan la violencia doméstica. La violencia doméstica es una decisión. Muchos abusadores harán seguros que tengan alcohol o drogas en orden de usar esos como excusa para sus acciones. Los abusadores también reclamarán que sus acciones fue a causa de no tener el alcohol o drogas. Mito, la violencia doméstica es un problema del control de la ira. El hecho es que la violencia doméstica no es un problema del control de la ira. La ira es una herramienta que los abusadores usan para obtener lo que quieren. Sabemos que los abusadores son en control porque pueden parar cuando alguien llama a la puerta, por ejemplo, o por el teléfono. Ellos a menudo dirigen los golpes a las partes del cuerpo donde los moretones no se ven y no están abusando de cada persona que lo hace enojar, sino que esperan el tiempo cuando nadie está presente y abusan a la persona que aman. Otro mito, abusadores y/o víctimas tienen bajo estima. El hecho es que los abusadores no tienen bajo estima. Ellos creen que tienen el derecho de tener poder y control sobre sus parejas. Los abusadores pretenderán tener bajo estima propia si se le hace que otros creerán que la violencia no es su culpa. Pero eso es totalmente fuera de lugar, dice aquí. Otro hecho dice que al empezar la relación, los sobrevivientes habrían tenido buena estima, dice, un buen autoestima. Pero el abusador usa el abuso emocional que justamente estaba mencionando Hermes, llamándola con malos nombres, diciéndole que es su culpa, con la intención de destruir su propio autoestima. Sí, Hermes, ¿tenías un comentario aquí? Sí. Quiero compartir con todos nuestros oyentes que por muchos años, Yo trabajo con una organización aquí en Los Ángeles y es un shelter. Un shelter es una casa donde llegan mujeres con niños que fueron abusadas emocionalmente, físicamente, normalmente físicamente, personas que están en un proceso en la corte y mientras está ese proceso, este shelter que es bastante grande, aproximadamente yo creo que serían, hablando en términos de Latinoamérica, serían como 6 manzanas. Aquí serían aproximadamente como, sí, estamos hablando como de equivalentes a 4 blocks. Ok, y es de máxima seguridad. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Y todas las personas con sus, las mujeres con sus niños, llegan a este lugar y ahí tienen su cuarto, tienen su comida, tienen clases, los niños, porque todo esto es causa un tremendo problema para la familia, ya que los niños no van, y voy a contar en un momento algunas historias, los niños ya no van a la escuela, las mamás viven totalmente angustiadas, encerradas. Y el caso, por ejemplo, de una señora que vino de la parte sur de Los Ángeles. Esta señora era esposa de un policía. Y aparentemente el hombre se disgustó porque la camisa no estaba bien planchada y con el cordón de la plancha le estaba ahorcando a su esposa. Y aparte de darle patadas y puños y todo eso, entonces lo que los niños hicieron fue que empezaron a morderle a su papá, patearle para que le soltara a su mamá. Cuando el papá le soltó a la señora, salió corriendo para la calle, y esta señora con cuatro hijos, dos niñas y dos niños, salieron corriendo, se metieron a un vecino, después de ahí se fueron a otro vecino, y después de ahí llegaron a la estación de policía, y de ahí fueron a parar a un shelter temporal, y de ahí llegaron aquí a Los Ángeles. Entonces esta familia vivió aproximadamente como un año en este shelter. Durante todo ese lapso de tiempo se realizaron los papeleos legales de separación y de acusación criminal contra el esposo. Mientras tanto los niños seguían en una escuela especial ahí en este lugar. Y ya cuando terminó todo el caso, el hombre le dieron 8 años de sentencia en la cárcel, y ella, después de tomar cursos y tomar una serie de profesiones a las cuales le ayudan ahí en este lugar, la organización también le provee vivienda permanente, se movió más al norte de Los Ángeles, o sea que se han ido lo más lejos posible sin tener ninguna información la otra parte de dónde ella vive, ni de qué hace, ni qué no hace. Eso es un empezar a volver a revivir, digamos, porque todo lo que hace esta familia es, después del viacrucis que pasaron, ahora ellos empiezan una nueva vida. No hace mucho me tocó verle a uno de sus hijas que está estudiando en la universidad, ya tiene 28 años, y estoy hablando de estos casos de hace 15 años atrás. Verdaderamente me dio mucho gusto verla, y le pregunté si todavía estaba en el lugar donde la habíamos acomodado en ese tiempo, y me dijo que sí. Es una preciosa casa aquí en el norte de Los Ángeles. Y bueno, como esta puedo contar la otra historia, que de verdad, cuando yo empecé a trabajar en los servicios sociales aquí en los Estados Unidos, lo que más me llegó a impactar fue una señora que llegó a la agencia donde yo trabajaba de servicios sociales, y ella tenía todo su ropa, toda la ropa que tenía le cubría prácticamente, no se le miraba la mano, no se le miraba ninguna parte del cuello, inclusive tenía una especie de gorra que le cubría toda la cara y hasta estaba enfrente, así como los boxeadores cuando van entrando se cubren todo con algo. Bueno, esta señora también cuando llegó a mi oficina y me hablaba y me contaba y estaba llorando toda su historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo le pedí que hiciera un contacto visual conmigo y le dije que yo le quería mirar, llevé un susto tan grande que la historia fue así. Ella estaba esperando una mañana el autobús, estaba en la parada del bus, ella se iba a trabajar y el esposo pensó que ella se iba a encontrarse con alguien o con otro hombre. Entonces este señor llevó una taza como si fuera de café, pero lo que llevaba era ácido ahí, le tiró en el rostro, que le desfiguró totalmente, ya no tenía nariz, no tenía labios, no tenía partes de las orejas, y todo el pecho estaba carcomido. Esta señora tuvo aproximadamente como 30 cirugías que un cirujano plástico, una de las monjas, logró conseguir que un cirujano plástico le reconstruyera la cara, y la razón que ella se tapaba era porque todo el mundo se asustaba cuando le miraba. Entonces ella vivía con ese complejo y con esa esta máscara que se tapaba todo el cuerpo. Y bueno, lo que sucedió fue que también el esposo de esta señora, bueno, después se divorciaron, por supuesto, recibió como 15 años de cárcel, y ella se quedó aquí en el área de Los Ángeles, y después de estar en el shelter también como año y medio, dos años, con sus tres hijas, después que terminó toda la parte legal, ella estaba estudiando, se estaban capacitando ahí en el centro este donde estaba, en el shelter donde vivían, y ni digo el nombre porque es todo, por razones obvias, son todos secretos estos lugares. Ella fue, se le proporcionó una vivienda permanente y ella vive ahí ahora. Y el día que yo fui, como un mes después que se mudó a hacer un seguimiento a la situación, el caso de ella, ella tenía un cuadro lindísimo con sus dos hijas, en ese momento todavía no tenía la tercera, una muy linda señora con su cabello largo y todo, ¿verdad? Y entonces, cuando venía a mi mente el rostro que yo conocí de ella, porque yo no conocí esa foto, de verdad se me rodaron las lágrimas, porque era un monstruo la señora, como había quedado. Y bueno, les abracé a la señora y a la familia, y esta señora hoy día trabaja muy bien, sigue viviendo ahí. Me contó la última vez que llegó a tener 30 operaciones, y aunque le hayan hecho todas las operaciones que le hayan hecho, la señora quedó totalmente desfigurada. Lo único que sí, ahora tiene mejor, o se mira un poco más normal, así entre comillas, el rostro, ¿verdad? Y bueno, esto ha sucedido, tampoco contar muchas historias terribles de las que yo fui testigo, sí. Miré lo que pasó, y como estos casos hay muchísimo. Y esto es uno de los tantos casos que pasa aquí en Estados Unidos. No tengo exactamente las cifras, pero la violencia doméstica es una de las peores cosas que suceden. Y lo más triste es que con personas que uno ni se imagina que van a pasar, uno piensa que son parejas muy buenas, parejas que se llevan muy bien, son amigos, inclusive algunas veces son amigos de uno, y de repente uno sabe que fulano fue a parar a la cárcel, que la señora está en el hospital, y después uno se entera, también conocí a una señora que estaba esperando de 6 meses, de una patada perdió el baby, y cosas como esas, pero verdaderamente terribles. Y bueno, eso quería compartir con toda la audiencia, que aquí en Estados Unidos la violencia doméstica no hace diferencia. Sí, las estadísticas lo dicen, cada 9 segundos una mujer es golpeada aquí en Estados Unidos, y cada 18 segundos en el mundo. Lo que sí me agrada muchísimo es que aquí la organización pelea, tiene abogados, es toda una organización, todo lo que necesita la familia que fue abusada o la persona que fue abusada, tiene todos los tiene vivienda, comida, hospedaje, secretos, tiene todo. O sea, lo que me gusta es que aquí la gente de verdad pelea, y lo que yo siempre le digo a las mujeres especialmente que son abusadas, que mientras ellas no hablan, mientras no piden ayuda, todo va a seguir igual, porque muchas mujeres tienen tanto miedo porque los amenazan que los van a matar, que le van a matar a sus hijos. Tienen que hacer, tomarse de valor y hacer lo que han hecho estas personas para liberarse. De lo contrario, van a seguir ahí igual. Sí, porque esto es como una cadena. Siempre tiene como cuatro fases, dicen los profesionales. Y está la etapa del enamoramiento, la etapa que todo estaba bien, la etapa de la promesa, y luego vienen nuevamente los insultos, las peleas, los abusos, y nuevamente comienza otra vez el enamoramiento, porque el marido trata de congraciarse otra vez con su esposa, ella le cree otra vez que todo va a cambiar, que ya no va a suceder más, vuelve otra vez toda la cadena, y así sucesivamente, y esa cadena no se rompe hasta que la mujer habla, tiene que hablar. Y una cosa que nunca me olvido es que los niños pierden su autoestima increíblemente, y las mujeres también abusadas, que es como que están viviendo un velorio, y los niños se retrasan tanto en la escuela que viven como perdidos, porque ellos han dejado su hogar, han dejado todas sus cosas. Muchas personas salen corriendo así con la ropa que están. Este lugar les proporciona ropa, les proporciona alimentos, tienen peluquería, tienen doctores, dentistas, todo lo que necesitan para que ellos se vuelvan a rehabilitar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que me han impactado mucho los niños, porque muchas veces uno le habla y como que ya no quieren hablar ya no quieren hablar de nada, como que viven perdidos en el espacio. Sí, porque es una situación bien difícil y complicada, así es que vamos a seguir dando, yo tengo inclusive unos tips para todas las mujeres que de alguna manera están pasando por esta situación, y vamos a describir cuáles son las situaciones en que uno está y que es violencia doméstica, que uno a lo mejor dice, no, esto no es violencia doméstica, pero que por ley dice que sí, que cuando uno está en cierta situación, sí es violencia doméstica. Y quería continuar con esto de los mitos y hechos de la violencia doméstica. Y dice, alguno de los hechos dice que al empezar la relación, los sobrevivientes, o sea, las mujeres, y también hay hombres, por supuesto, y Hermes tiene buenos ejemplos de este caso, porque una noche viene y me dice, ¿sabes que también a un hombre puede ser violentado? Y bueno, me parecía un poco gracioso en medio de todo lo que implica, porque generalmente son las mujeres y los niños los que son violentados en este sentido. Es cierto, la violencia doméstica no discrimina. Entonces, decía, uno de los hechos dice que al empezar la relación, los sobrevivientes o las mujeres habrían tenido un buen autoestima al principio, pero el abusador usa su abuso emocional llamándola con malos nombres, diciéndole que es su culpa con la intención de destruir su propia autoestima. Algunos abusadores buscan a mujeres con bajo estima porque ellos creen que hay más probabilidad que ella se culpará a sí misma y habrá menos probabilidad de que ella relate ese comportamiento a otras personas. Sin embargo, otros abusadores buscan mujeres con alta autoestima porque es un reto para ellas, porque ella representaría como un desafío para controlar con tiempo. Otra cosa que quería compartir es, en este escenario de la violencia doméstica, aquí en Estados Unidos, que juega un papel muy importante es la justicia. Los abogados de la ciudad, no son investigadores, lo que persiguen a estos individuos no tienen piedad. Estos van a donde tienen que ir y a la hora que sea, y se van y los sacan de su trabajo, de su iglesia, de su casa, de su guarida, de la casa de su mamá, de donde sea, y los agarran, ¿verdad? Y no pierden el tiempo y los llevan ante el juez y los acusan ahí, y entonces las sentencias son bien grandes. O sea que esa fue la única forma de seguir parando este abuso que existe en nuestra sociedad. De hecho, hay estadísticas que dicen que ha bajado bastante este tema de la ir a emergencias de mujeres violentadas, pero no así. Igualmente, cada 9 segundos una mujer sufre de violencia doméstica. Otro mito dice, la violencia doméstica sucede solamente 1 o 2 veces en unas relaciones. El hecho es que la violencia del abusador usualmente empeora con el tiempo. Los comportamientos abusados ocurren más a menudo y más fuerte. Otro mito dice, a algunas mujeres les gusta ser golpeadas, ellas lo piden, ellas lo merecen. Algunas mujeres van de abusador en abusador, entonces ellas están haciendo algo mal. Nadie merece ser abusado, dice la verdad. Todos tienen derecho a una vida libre de violencia. Nadie querría tener una pareja abusiva, a nadie le gustaría. Mujeres quienes han tenido más de un abusador a menudo serán culpadas por la violencia. Debe ser algo sobre ella, dicen la gente, ¿verdad? Ella se lo buscó, o ella así le gusta a ella. Otro mito es, los niños no se dan cuenta de la violencia en el hogar. Mentira. Los estudios demuestran que la mayoría de los niños se dan cuenta de la violencia dirigida a su madre. Y una cosa que me llamó mucho la atención en un curso que seguimos en la escuela de mis hijos, una terapeuta nos dio una charla sobre justamente violencia infantil. abuso infantil. Y en uno de esos, por supuesto, salió a relucir la violencia doméstica. Y decía esta terapeuta que los niños que viven en un ambiente de violencia y que están recibiendo maltratos y que están viendo esa situación en la familia, tienen el cerebro más chico que la mayoría de los niños de esa misma edad. Por lo tanto, no pueden desarrollarse completamente y el 100% de sus capacidades como el resto de los niños. Y eso es muy lamentable porque los niños no tienen la culpa y tienen que estar absorbiendo todas estas situaciones. Dice, los niños que son testigos de violencia serán también abusadores, dice el mito. Y esto es una mentira. Estudios también demuestran que el 30% de los niños que son testigos de violencia escogen ser abusadores al ser adultos. Esto significa que el 70% no son abusadores y están dispuestos a terminar con el ciclo de violencia en sus vidas. La mayoría de niños que son testigos al ser adultos serán apoyo para otros niños, dispuestos a criar a sus niños sin violencia y buscar profesiones donde puedan trabajar para evitar la violencia contra los niños. Y así va una cadena más que voy a seguir compartiendo con ustedes, porque también sé que nuestras corresponsales tienen algo muy interesante al respecto, y yo iré diciendo más mitos y hechos de estas situaciones tan dolorosas para muchas familias. Y quisiera compartir con ustedes esta canción que me llamó mucho la atención. Es de Rayleigh y se llama Pégale a la pared. El que yo había visto era un video que en su explicación decía que se trata una canción por el maltrato a una mujer que ocurre cada 18 segundos en cualquier parte del mundo y cada 9 segundos en Estados Unidos. Vamos a prestarle un poco de atención a esta canción y con mucho cariño, Sadie, por favor, si podemos escuchar Pégale a la pared de Rayleigh. Hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana, tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa y dos abuelas, mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre. Pégale a la pared. Sonaría igualito. No soy un santo ni quiero cantarte un sermón. Solo te pido tu respeto. Somos hombres y ellas no son un objeto. ¿Qué te cuesta llorar y pedirle perdón? O me vendrás a decir que te falta valor. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando, y gracias por estar ahí en sintonía. Saludamos a nuestros amigos de España, a Angélica, que nos está escuchando desde allí. También estamos saludando a los Viñas en Uruguay, a Milcar y a Charon, y también a Rafael Benetti desde Brasil. Capaz que más adelante Rafael se anime y también se ponga en contacto con nosotros si por ahí tiene algún comentario como corresponsal de Brasil. Claro, sobre el tema que nos está aconteciendo ahora, o tal vez alguna cosa importante que quiera transmitirnos y que nos pueda compartir, ¿no? Y como estamos escuchando esta canción de Rayleigh, ¿qué les pareció, Olga, Nancy, esta canción? Bueno, le estaba dando la palabra a el espacio a Olga. Verdaderamente, bueno, obviamente después la quiero tener aquí en mi archivo para darle difusión, especialmente el 25 de noviembre, que es el día mundial de la lucha contra la violencia familiar, con la violencia contra las mujeres concretamente es el 25 de noviembre, y me pareció, bueno, muy dura, muy relacionada con lo que estamos hablando, porque bueno, es la violencia, es muy dura. Entonces, pero una canción que lo ha expresado mucho, importante, que la haya cantado un hombre y que realmente como hijo haya aprendido lo que tenía que hacer y cómo tenía que vivir con una mujer, que creo que en definitiva lo que les pasa a los hombres que golpean a una mujer es que no saben vivir con ella. Sí, totalmente así es, Nancy, y ciertamente el 25 de noviembre es el día mundial considerado en relación a esta problemática de la violencia doméstica, porque no es decir celebrar, ¿verdad? Bueno, se puede celebrar algo así, sino que es una recordación, una llamada para el trabajo en común de todas las agencias y naciones que trabajan en pro de esta en pro para que no suceda más esta situación, ¿verdad? Exacto, así es. El año pasado creo que yo asistí a uno de los eventos de estas organizaciones aquí en la Universidad del Sur de California, que está en Northridge, y había aproximadamente 10.000 personas ese día. Y una de las cosas que me impactó era que pusieron como, qué sé yo, habrán sido 2.000 playeras colgadas como si fueran que se estaban secando, así como se hace en los países de uno, secando la ropa colgada, pero no, cada playera que tenía fue una víctima que falleció, una víctima falleció y en estas golpizas, porque en algunos casos no solamente hay golpes, sino ya hay crimen, porque ya no solo los golpes le han matado a estas personas. Y esto es bien duro. Bueno, Olga, tu comentario y posteriormente tu reflexión del día, de la semana, que siempre nos levanta el ánimo y nos da esperanzas de que siempre hay una luz al final del camino. Buen día, Olga, adelante. Buenos días, nuevamente un abrazo para todos aquí desde Costa Rica. Este es un tema realmente que pues da mucha tristeza porque pues realmente esto nace igualmente en el corazón del hombre, en una ansia de poder por no darle el poder a quien realmente lo tiene, por no darle lugar en el corazón al ser supremo que nos puede dar esa paz para que nuestras relaciones sean mejores. Y yo pienso que hay muchas formas de violencia disfrazada que están precisamente ahí en el corazón del hombre. Y pienso que todo aquello que corte el desarrollo normal de una persona, ya eso es violencia. A continuación, la reflexión que he titulado Ayuda Idónea. Hemos oído en repetidas ocasiones que la familia es la base de la sociedad. Para que esta familia se conforme, primero hubo una pareja que decidió compartir su vida y caminar juntos por el camino de la vida. He considerado necesario que recordemos de dónde se inició la pareja. Y es que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Tomó Dios parte de la costilla del hombre y formó a la mujer. ¿Por qué precisamente de la costilla? La tomó de la costilla para que caminara a su lado como su compañera, como su complemento, como su ayuda idónea. No la tomó de la cabeza para que estuviera sobre él, ni la tomó de los pies para que estuviera debajo de él, sino de la costilla cerca de su corazón para que juntos se complementaran y se ayudaran en su caminar. Añadiendo que el que encuentra esposa ha encontrado un tesoro. Cada miembro tiene su propio lugar dentro de la vida familiar. El esposo debe ser responsable de mantener una valla protectora alrededor, dando fortaleza, manteniendo su hogar fuertemente atado para que nadie pueda romperlo jamás. La esposa debe apoyar a su marido, poner ese toque de dulzura, de amor en su hogar, siendo prudente con los recursos que Dios les da. Cada uno depende del otro y se complementan mutuamente, estando conscientes de los peligros externos, formando un fuerte en común para protección de sus hijos y de su hogar. Tomando en cuenta la oración y el diálogo para enfrentar las luchas de diferente índole que se puedan presentar. No olvidando que amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en una misma dirección. Sabiendo que el amor todo lo puede, todo lo soporta, nunca deja de ser. Sin olvidar que cada uno tiene sus anhelos, sus metas, sus necesidades. Siendo tolerantes el uno con el otro y aprendiendo a crecer en unidad, a disfrutar en unidad, complementando roles, uniendo esfuerzos. Es cuando se olvida el valor de cada uno, como ser diferente, no igual, sino complemento el uno del otro. Es cuando no se tiene clara la misión en la vida y el porqué de esa unión, cuando aparecen las tensiones, cuando se causan las heridas. Estoy convencida que las mejores relaciones de pareja se dan cuando se tiene claro el valor y la misión de cada uno y luego la misión en conjunto. Esforcémonos por sanarnos nosotros mismos, por tener clara nuestra misión, para luego poder ser mejores complementos, mejores compañeros y compañeras, poniendo nuestro granito de arena para una sociedad mejor. Que el Señor les bendiga y los llene de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Thank you. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, familia de Viva la Gente que Avanza. Estamos en nuestro programa en el día de hoy compartiendo un tema muy importante, muy explosivo, muy candente, muy real y que sacude a muchas personas en nuestra sociedad, a muchas familias y que también hace muchos estragos en el corazón y la mente de muchas personas. Inclusive hasta vecinos y amigos que gente que no pueden creer lo que ven y niños que también sufren y mujeres, madres que también sufren las consecuencias de todo esto, de estos abusos que se dan. Y bueno, tenemos aquí a Nancy para que también nos haga una crítica de todo esto que escuchó hace 60 segundos atrás. Adelante, Nancy. Gracias, Hermes. Yo quería referirme respecto a este tema, referirme a la violencia desde España, que es nuestra madre tierra, nuestra tierra madre, mejor dicho. Yo tuve allí una experiencia con este trabajo de violencia doméstica. Y dice que el número de mujeres asesinadas en España por sus maridos, ex-cónyuges o compañeros sentimentales de enero a octubre de 2005 fue de 52 víctimas. Los funcionarios del gobierno mostraron con optimismo, entre comillas, ¿no?, diciendo que había bajado un 13,3% respecto a 2004. Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el primer semestre del año se solicitaron 20.271 órdenes de protección, de las cuales los jueces acordaron conceder 15.330, o sea, el 76% del total. La orden de protección permite a los jueces de guardia acordar, en función de la gravedad de los hechos, medidas cautelares de carácter penal que van desde la prisión provisional, la prohibición de aproximación, de residencia. Es un poco informativo, ¿no? A pesar de la llamada liberación femenina, todavía hay hombres que consideran a esposas e hijos como objetos de su propiedad. Por eso se creen con el derecho a descargar sobre ellos su frustración o mal humor maltratándolos a su antojo. Como los hijos imitan a padres, puede suceder que quienes sean hijos fueron testigos de abusos físicos entre sus padres repiten la misma conducta cuando llegan al estado adulto. Puede no suceder esto, obviamente, ¿no? Bueno, pero también es cierto que psicológicamente se analiza que los niños aprenden que los problemas y conflictos se afrontan con la fuerza bruta. Entonces ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa de generación en generación y así se produce una cadena de violencia, lo que decimos en cuanto como un principio, ¿no? Se cumpliría aquí aquello de que la violencia engendra violencia. Y si a esto se añade la glorificación de la violencia en los medios de comunicación, podemos entender el por qué muchos seres humanos recurren a la violencia, a veces con una frialdad que asusta más que el mismo acto violento, la forma como se ejerce esa violencia. Hay muchos recursos a su disposición. La experiencia enseña que muchos de los abusadores familiares parecen mosquitas muertas, pasan por personas educadas, suaves, pero en el fondo son individuos celosos con una pobre imagen de sí mismos y que viven en un mundo irreal. Si a esas personas les da por tomarse unos tragos de más, cosa frecuente, la explosión violenta será mucho mayor. En Argentina hay una red de periodistas que trabaja por un periodismo no sexista y que acaba de largar un decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer. Y son unas máximas que dicen, por ejemplo, que es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista, porque está, bueno, ¿cómo somos? Este en realidad es un mensaje para nosotros que estamos haciendo radio, ¿no? Pero también es conveniente que el común de la gente vaya manejando términos como corresponde, teniendo un léxico correspondiente a este tema de la violencia doméstica. Entonces, violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia machista, puede utilizarse. La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres y una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. Desterramos de nuestras redacciones la figura de crimen pasional, por favor, para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen. Hay una víctima y un victimario en medio de esto. Lo importante es proteger la identidad de la víctima. Esta es otra parte, otro decálogo, no del agresor. Escrachemos, como decimos en Argentina, pongamos la imagen del agresor, que todo el mundo sepa que ese hombre es un agresor, es un victimario, si protejamos la identidad de la víctima. Porque generalmente los medios de comunicación, ¿qué hacemos? Mostramos a la víctima. ¿Por qué? Porque eso vende más, porque la víctima generalmente está golpeada, está lastimada o está muerta. Entonces vende más. En cambio, la figura del agresor es hablar de quien le pegó, nada más. Bien. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla, volviendo a lo anterior, pero yendo al grupo familiar, ¿no? Porque ese niño cuya mamá es golpeada, al día siguiente va a la escuela. Ah, tu mamá la vi en el diario, a tu mamá la vi en la televisión, a tu mamá la nombraron en la radio, porque tu papá le pegó, ¿qué le hizo? Porque los chicos son bastante más, en su actitud, más indagadores y van más al fondo con estas cosas. Y por supuesto nunca buscar justificar mediante el alcohol, la droga, las discusiones, los celos, la infidelidad, aún la infidelidad, justificar la violencia. En Reconquista nosotros hemos tenido, por causa de los celos, una amiga que murió. Bueno, su esposo le tiró con una pistola en pleno centro. Ella estaba tomando un café en una confitería y allí cayó y su reguero de sangre y murió en el acto, y todo el mundo lo vio. Luego él fue internado y también él se suicidó, lamentablemente, porque bueno, a lo mejor porque se las veía venir, ¿no? En un lugar como este, pero lo cierto es que esta chica falleció muy jovencita, dejando dos niños muy pequeños sin madre. Obviamente que para los periodistas es imprescindible chequear las fuentes, especialmente las fuentes oficiales acerca de esto, cuando uno se va a referir a este tema. Y por supuesto mantener el tema en agenda, esto es muy importante desde los medios de comunicación, lo que estamos haciendo hoy y lo que debiéramos hacer siempre, denunciando la violencia en todas sus expresiones. Olga mencionaba algo respecto de esto, ¿no? Y una vez acá hablábamos, bueno, que no tenga que venir la mujer con las tripas colgando. Por favor, hay violencia psicológica, hay violencia que se ejerce en una mujer hablándole, cortando el teléfono a su llamada. Eso es violencia directa, ofensiva, agresiva. Ese hombre que le corta a una mujer el teléfono, ese hombre es un violento. Y nos estamos refiriendo a él. La violencia psicológica, yo diría, a veces es peor, porque a veces un golpe dice, bueno, se le va el moretón, se le cura la lastimadura, pero la psicológica es la que queda en la cabeza. Y esa mujer le queda torturando su cerebro con la agresión de su esposo o su pareja. Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. Esto es una recomendación también de estos periodistas de esta red, porque, bueno, obviamente que uno no puede poner con una nota de violencia, de ponerlo de. A veces se utiliza o el audio o las imágenes de las víctimas que bueno, que ofenden más que la violencia misma ejercida sobre ellas. Voy a leer algo muy bonito, aunque fuerte y triste, para ir cerrando esta parte. Nuevamente voy a contar con Sadik, tan amorosa siempre, para que terminada mi lectura ponga al aire una canción que está programada. El agradecimiento a Gladys también por

Muchísimas gracias, Sadi. Muchísimas gracias realmente por estar siempre dispuesta y por estar acompañándonos trabajando desde Estudios Centrales. Bueno, nada más quiero para cerrar esta historia, quiero decir que tanto la historia como la canción me la enviaron a mí porque yo soy una mujer golpeada. Es decir, fui, perdón, vamos a hablar en pasado, gracias a Dios. Y estamos trabajando mucho aquí en Reconquista por este tema, con organizaciones, con instituciones, para ir resolviendo dentro de lo que se puede, porque falta mucho en Argentina para resolver este tema. No estamos trabajando como trabajan en España o como trabajan en otros países en esto, y muchas veces no contamos con la actuación de la justicia, que es la que tendría que apoyar y que continuar. Y cuando decía que esto de que esperan que venga una mujer con sus tripas en sus manos, yo estaba hablando de mí misma, porque enfrentada con la fuerza policial, les dije precisamente que no espero, todavía les puedo contar la historia y puedo defender a otras mujeres. Lamentablemente no me sirvió para esta amiga que falleció en manos de su marido y de tantas otras mujeres que les pasa como a la mujer de la historia, que reciben flores y que perdonan y que por eso continúan con la persona que las golpea. Y el perdón es otra historia y es otro tema que ya lo vamos a hablar en otra oportunidad, porque es muy profundo también. Pero uno puede perdonar, pero en el caso del golpe uno tiene que alejarse, no queda otra, tiene que alejarse, no hay otra opción, no existe. El hombre violento es violento y psiquiátricamente puede ser corregido, pero ya no para vivir con una mujer. Yo decía también que estuvimos trabajando con Mario Alberto Esquivel, el corresponsal de Puerto Rico, y él tiene también algunos testimonios respecto de lo que llamaríamos la consecuencia de esto, que ya lo mencionaban los chicos antes, Hermes, Gladys, en los comentarios, en cuanto a, bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué sucede con los chicos? A veces vemos chicos en la calle y decimos, sí, ¿qué pasó? ¿De dónde vienen estos chicos? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Quién los forma? Bueno, entonces no me voy a extender para dejarle lugar a Mario. Entonces, Mario Alberto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, adelante con la tuya. Seguro. Buenos días a todos. Buenos días, Mario, bienvenido, nuestro corresponsal desde Puerto Rico. Le damos las gracias a Nancy por ese testimonio tan fuerte y te agradecemos inmensamente esta presentación tuya, Nancy. De verdad lo valoramos mucho. Y adelante, Mario, sabemos que tienes algo muy especial para contarnos también de tu trabajo. Seguro. Gracias. Realmente, como bien lo mencionaba Nancy, muchas veces esto de la violencia familiar, lo que se ve es la punta de un iceberg. Aquí en Puerto Rico hay, definitivamente, como en todos los lugares del mundo, una alta incidencia. Y aunque hay una alta incidencia y se dan muchos casos, la otra parte del asunto es que muy poco se reporta. Aquí hay estadísticas que hablan de que un 15% tal vez de los casos reales de violencia familiar es lo que se reporta. Y muchas veces eso tiene que ver pues con todos estos aspectos que también marcó Nancy ahora en su tremenda historia que nos contó. O sea, un miedo, una dependencia. El asunto de la violencia familiar y todas sus facetas, ya sea, llámese violencia sexual, violencia psicológica, Mario, ¿te puedo interrumpir? ¿Podrías acercarte más al micrófono o algo? Porque como que se va la onda de repente. Te estamos sintonizando perfectamente. Ok. ¿Qué tal me escuchan ahí? Ahí está un poquito mejor. Gracias. Bien. O sea, magnífico. Todas estas, las diferentes facetas, te decía, de cómo es, ya sea violencia sexual, violencia psicológica, definitivamente, son más de las que se conocen. Hay estadísticas, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, hay años en que han habido picos y se han recibido casi un promedio de 50 casos diarios. Hay años que es un poco menos, pero estamos pasando casos reportados. O sea, hay una gran mayoría que no se reporta. Hay también historias tremendas, como el caso de un hombre que mata a sus hijos, mata a su esposa, luego va a la cárcel, y en la cárcel un policía mismo, o sea, como una venganza por lo que había hecho a la sociedad, lo mata a él también. O sea, nuevamente la violencia generando violencia. Yo quería contarles porque es parte de cómo es de esa secuelas que origina todo esto. En algún momento que tuve que trabajar en San Salvador, me llamó tremendamente la cantidad de niños que habían en las calles, en los semáforos. Los llamaban payasitos allá. En gran medida eran huérfanos de la guerra. Salvador acababa de terminar una guerra civil de casi 10 años y era secuencia de eso. Pero luego, hablando con personas ahí, pues una gran parte de esos niños que estaban en la calle eran por secuelas de violencia familiar, de hogares destruidos, desintegración del entorno familiar. Y ese es uno de los aspectos que son como consecuencias. Esto de los niños de la calle es todo otro tema que eventualmente más adelante también podría tomarse, pero viene en gran medida como una consecuencia de esa violencia familiar. Hay otro aspecto que también quiero mencionar. Es cierto que por cuestiones de cultura y cómo es, y de digamos hasta de tradición, es el hombre, el machismo también, o sea, es el hombre el principal agresor. Sin embargo, hay estadísticas que indican que una sexta parte de los casos que muchas veces llegan a las salas de emergencia, a los hospitales de violencia familiar, de personas agredidas, una sexta parte son hombres también. Pero definitivamente es el varón el que tiene la mayor incidencia, por estos aspectos del machismo en gran medida en nuestros países. Pero no es una cuestión que vaya a discriminar en cuanto a sexo. Es realmente la conciencia por el movimiento de liberación femenina a partir de los 70, pues la que lo resalta y obviamente pues enfocado en gran medida en la gran víctima que ha sido la mujer, ¿verdad? Esto de los niños de la calle, volviendo a esta experiencia, realmente a mí me impactó tanto que inclusive hasta me motivó para plasmarlo en una melodía. Y cómo es porque me impactaba lo que hacían esos niños. Se paraban a veces con un poco de gasolina y cuando los carros se detenían, se echaban la gasolina en la boca y prendían fuego, haciendo acto de circo en alguna medida, con el riesgo que eso representa para los niños. Y era una cantidad tremenda. En las esquinas a veces uno veía 10 o 15 niños en eso. Yo en aquel momento pensé, bueno, también la necesidad, la pobreza también es otro de los disparadores para que los niños acaben en la calle. Pero cuando vine a Puerto Rico y empecé a ver que también en los semáforos o las luces, como llaman aquí, hay personas pidiendo, No tanto niños, porque la verdad es que no he visto tantos niños como se ven en nuestros países, pero sí jóvenes, principalmente personas afectadas por otros aspectos como es la droga y por otras razones, también desintegración familiar, falta de vivienda, emigrantes a veces que son desplazados socialmente, no encuentran su ubicación. Pero también en países que podríamos decir desarrollados, también vemos personas que viven en la calle. Y cómo es eso es una consecuencia de muchos factores, pero uno de ellos definitivamente es la violencia familiar. Esto también tiene, o sea, un costo económico para todos. Hay estadísticas que hablan de billones de dólares anuales que tiene para la sociedad el costo de la violencia. Definitivamente hay mucho que hacer. Se hacen programas como estos programas de los que nos dio unos bonitos ejemplos Hermes, pero definitivamente también falta mucho por hacer. Yo quiero simplemente terminar mi participación con una reflexión que me encontré y que pueda ser tal vez motivante para eso que hay que hacer. Por ahí dice una historia que habían millones de estrellas en el cielo, de todos colores, blancas, plateadas, verdes, doradas. Y un día le pidieron a Dios que querían irse para la tierra. Y Dios le dijo que estaba bien que se fueran a la tierra, ellos querían ir a vivir a la tierra. Y las estrellas, esa noche hubo una lluvia de estrellas y llegaron a la tierra. Se acurrucaron en torres de iglesias, otras se pusieron a jugar con las luciérnagas, algunas se quedaron en la mirada de los enamorados y otras se mezclaron con los niños y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Al cabo de un tiempo, regresaron todas a donde Dios y le dijeron, no, es imposible vivir en la tierra. La tierra está llena de miseria, de violencia, de maldad, de injusticia. Y Dios les dijo, yo sabía que eso iba a pasar, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es un lugar transitorio de aquello que pasa, que como es del que se equivoca, del que muere. De nada es perfecto. Y aquí en el cielo pues está la perfección. Estaba diciéndoles eso cuando dice, bueno, pero me parece que falta una estrella, que fue quien se quedó retrasada, se perdió en el camino. Y una de ellas le dijo, no, ella sí decidió quedarse allá. Descubrió que ese es su lugar precisamente porque es su lugar donde existe la imperfección, donde hay un límite, donde las cosas no van bien, donde haya lucha y dolor. ¿Y cuál estrella es esa? Preguntó Dios. Y le contestaron, la estrella verde. La única estrella de ese color, la estrella de la esperanza. Y cuando todos vieron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Y es esa esperanza, es ese continuar luchando, es esa esperanza en que podamos, en las nuevas generaciones, que podamos inculcar en las nuevas semillas, valores y principios para que en alguna medida, cambiando a cada uno, podamos cambiar eso tan, tan lamentable de la violencia familiar. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu intervención. Y seguidamente vamos a escuchar esta canción que... hazme recordar la persona que hizo la letra, Mario. Anadelmi, sí, una salvadoreña. Anadelmi de Rodríguez. Y la canción y el arreglo lo hiciste vos, ¿verdad? El arreglo musical está hecho por mí, sí, correcto. Bueno, entonces vamos a disfrutar de este acompañamiento musical y regresamos en un momento. Thank you. visto solito en la madrugada pidiendo limosna con triste mirada. Los he visto también a la luz del día implorando un cinco para una tortilla. Los he visto en los barrios y en la zona rosa y por los andenes de la mariposa, tan faltos de todo, tan faltos de amor, niños por Dios seros de San Salvador. Familia, viva la gente que avanza. Estamos transmitiendo su programa dominical, Viva la gente que avanza. Y hoy con este tema que es un tema bastante impactante en nuestra sociedad. Muchas gracias a nuestro amigo Mario desde Puerto Rico. Y Olga Marta también creo que tiene un comentario. Olga, te escuchamos. Adelante. Sí, realmente pues voy a tratar de ser breve, aunque este es un tema que da para mucho, ¿no? Todos estos comentarios tocan pues mi parte espiritual y yo me pregunto cómo nos verá Dios, y casi que puedo ver sus lágrimas al ver, digamos, que Él nos creó con valores de complemento y no de destrucción. Es cierto que el machismo existe, pero como bien lo dijo mi hermano, también a partir de los 70 existe un feminismo ante el cual el hombre se vio imposibilitado porque no sabía cómo actuar ante una mujer diferente. Y esto me hace pensar en que las relaciones deben basarse siempre en una dependencia de Dios, en un mirar juntos a una misma dirección para que realmente sean efectivas. Y muchas veces siempre hemos oído que el hombre no sabe expresar sus sentimientos. Sin embargo, yo pienso que es porque muchas veces tanto hombres como mujeres no sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces, quiero leer algo que ya había comentado en una de mis reflexiones anteriores sobre los derechos que tenemos como seres humanos, porque pienso que esto nos puede ayudar a manejar mejor los sentimientos que son al final los que ocasionan pues que haya alguna violencia y que nos ayude a ser más asertivos. Dice: el derecho de ser tratado con dignidad y respeto, el derecho a experimentar y expresar sentimientos, esto tanto hombres como mujeres, el derecho a tener y expresar opiniones y creencias, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a decidir sin presiones, el derecho a cometer errores y a ser responsable de ellos, el derecho a ser independiente, el derecho a pedir información, el derecho a ser escuchado y tomado en serio, el derecho a tener éxito y a fracasar, el derecho a estar solo, el derecho a estar contento, el derecho a no ser lógico, el derecho a decir no lo sé, el derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás y el derecho a no ser asertivo. El punto central es que el asertivo, al no almacenar tantos sentimientos negativos, ya que los expresa oportuna y adecuadamente, tiene menos material negativo que procesar, menos cierres que realizar y menos motivos para sentir rencor. Puede expresarle a usted o a cualquier persona la insatisfacción o hacerle un señalamiento sobre alguna conducta suya que le haya molestado, pero sin juzgarlo y sin agredirlo, no almacenando sentimientos negativos que luego pues se depositan en la mente y los expulsan de una manera inadecuada. Esto nos haría pues llegar a acercarnos más a ser los hombres y mujeres que Dios ha querido que seamos y que siempre hay una estrella verde en nuestros corazones. Este es mi comentario. Verdaderamente muy interesante, Olga, como siempre tus comentarios muy precisos y exactos. También yo quería hacer un breve aporte. Me acuerdo que cuando estuvimos con Viva la Gente en Colombia en los años 76, 77, también allá le dicen a los niños de la calle Gamines, y son niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años que fueron abandonados por sus padres y que vivían en las calles, muy sucios, y estos niños hacían droga, olían la cola de zapatero, como le dicen, se drogaban con eso, muy sucios, robaban para sobrevivir. Una cosa curiosa que cuando llegué a Colombia, yo miraba que todas las personas, el reloj que lo tienen a la muñeca izquierda, lo tenían como si fuera un brazalete, así como los brazaletes de gladiadores, algo por el estilo, ¿verdad? Bien, o como los cinchos, ¿verdad? Donde se amarraban a la mano. Y yo nunca supe por qué era, hasta que un día alguien me dijo que la razón que todo el mundo usa como máxima seguridad su reloj es porque los niños de la calle venían y en un santiamén los hacían correr, les sacaban el reloj, fácilmente lo soltaban. Entonces, esa es la razón por la cual ellos usan ese brazalete muy fuerte para sostener su reloj. El tema aquí es que las consecuencias de estos niños abandonados es ya una triste realidad, ya que las familias se dividen una vez que los padres se separan. Uno va a la cárcel, la otra persona queda en un hospital o queda traumada psicológicamente o pierde la memoria o se vuelve loca, como en algunos casos, y entonces los niños quedaban abandonados. Afortunadamente yo creo que he estado en contacto con algunos amigos y me han dicho que ellos han corregido ese problema casi en un 80%, ya que han hecho un nuevo sistema social de recoger a todos estos niños de la calle y empezar a reeducarlos, ¿verdad? Para que sean verdaderamente personas que puedan servir a la sociedad, ya que estos niños eran increíblemente se estaban convirtiendo en unos pequeños monstruos de la sociedad colombiana. Y me alegra mucho de haber escuchado esa noticia de que están tratando de superar este problema en Colombia. Y en nuestra América Latina hay muchos de estos problemas en todos los países, unos por una razón y otros por otra razón, pero la razón principal es la división de la familia y los problemas económicos. Sí, eso es muy cierto, y quería también cerrar más o menos este segmento de lo que estamos mencionando, la violencia doméstica, de cómo reconocer la violencia doméstica. Brevemente, dice, la violencia doméstica se manifiesta en varias formas, abuso físico, psicológico y emocional, y no siempre es fácil reconocerlo. Y uno de ellos, por ejemplo, es, su pareja vigila constantemente lo que tú haces, te critica por cualquier pequeñez, siempre te acusa de ser infiel, no te permite o no te anima a ver a tus amigos o parientes o ir al trabajo o a la escuela, se enoja cuando consume alcohol o drogas, controla cómo gastas tu dinero, controla tu consumo de medicamentos necesarios, te humilla en frente de otros, destruye tus pertenencias o las cosas importantes para ti, amenaza con lastimarte a ti, a tus niños, a tu mascota, o te lastima con golpes, empujones, puñetazos, bofetadas, patadas o mordidas. Te amenaza o usa un arma contra ti, te obliga a tener relaciones sexuales contra tu voluntad, te culpa por sus ataques de violencia. Y algo más que me había dicho Marta también, la omisión, ¿verdad, Marta? Es una forma de agresión. Sí, así es, según dice pues Yolanda Hurtado, ¿no?, la psicóloga. Sí, el no responder, el no hablar, el ignorar las cosas que decís es una manera de agresión también. Es decir, no me importa lo que estás diciendo, no me interesa un comino tus pensamientos, eso es agresión. Magnífico. Entonces, eso le vamos a agregar a esta listita. Una manera de protegerse es una forma que animan las autoridades aquí en Estados Unidos, pero pienso que es válida para cualquier parte del mundo donde exista una mujer y donde esté en esta situación. Siempre, siempre una mujer que esté en esta situación debe tener en su poder lo siguiente: documentos personales, actas de nacimiento, tuyo de tus hijos, licencia para conducir, tarjetas del seguro social, pasaportes, documentos legales, certificados de matrimonio, de divorcio, custodia de tus hijos, documentos escolares, seguro médico, contrato de alquiler, matrículas, seguro del auto, fondos y recursos relacionados, como por ejemplo un poco de efectivo. Cada vez que uno va a la tienda y hay un cambio, ir guardando en el chanchito o en el dinosaurio, como dice a veces Nancy. Eso es muy importante, tener dinero en efectivo o tarjetas de crédito, débito, chequera, joyería, e ir guardándolo en un lugar seguro. Medicamentos, suministro de tus medicamentos o lo de tus hijos para un mes. Artículos varios, como llaves del carro, casa, el apartado postal, tarjeta de llamadas telefónicas, celular, directorio de números telefónicos importantes. También es importante tener rutas de escape, ventanas, puertas, salidas del sótano, escaleras y elevadores. Lugar donde acudir, por ejemplo, la casa de un amigo, pariente, algún hotel, motel o refugio. Y por último, números telefónicos importantes de amigos, parientes, línea de ayuda a víctimas de violencia doméstica o ayuda legal. Esto es muy importante en caso de que tengan que salir disparadas de la casa en ABZ motivo. Entonces, si uno ya tiene todo a mano estas cosas, es mucho más fácil y llevadera la vida fuera del hogar, por lo menos durante un mes, y en ese momento buscar la ayuda necesaria. Entonces, esta fue nuestra humilde aportación a este tema que da para mucho, que tenemos mucho aún que informar, porque sabemos que las legislaciones son diferentes en cada país. Aquí en Estados Unidos hay una infinidad de ayudas y también penas, son muy penalizados, como estaba explicando Hermes. Entonces, yo sé que las legislaciones en cada país son diferentes. Entonces, con esto queremos más o menos hacer un bosquejo general de esta gran problemática que quisimos exponerlos por muchas razones, porque muchas son las mujeres que son abusadas y que no lo saben o que no quieren contarlo también, ¿verdad? Así que pasando un poquito de tema, yo sé, Nancy, que en Argentina va a ser el Día del Amigo, ¿verdad? En sí, mañana. Gladys. Sí, yo pensé que era mundial en realidad, pero me está pareciendo que no, que somos los argentinos nomás que estamos por celebrar este día. Y acá sí es celebrar, porque se hace mañana, es el 20 de julio, todos los 20 de julio, con motivo de la llegada del hombre a la luna. Si bien yo para esto tengo una reflexión siempre que digo, hemos llegado a la luna, pero no aprendimos a llegar a nuestro hermano que tenemos al lado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. En esta ocasión vamos a festejar el Día del Amigo, recordando ese acontecimiento, cuál fue la llegada del hombre a la luna precisamente. Sí, aquí Paolo también me dice que mañana es el Día del Amigo en Uruguay. Así es que también en Uruguay es el Día del Amigo. En Paraguay es el 31 de julio y se considera Día Mundial de la Amistad. Aunque generalmente el 14 de febrero se considera Día de la Amistad, del Amor y la Amistad. Así que para todos los argentinos y los uruguayos que sabemos que van a festejar el Día del Amigo, pues... Para todos los amigos. Para todos los amigos, en realidad. Sí, un saludo especial para todos los amigos, amigos y hermanos de Viva la Gente, Gente que Avanza, las familias, a todas las familias. Y en fin, a todos un abrazo muy especial. Y bueno, hago mi comentario desafortunadamente ya el tiempo avanza muy rápido, ya vamos a terminar el programa, estamos en los últimos minutos. Y tenía yo un comentario muy interesante que teníamos grabado, pero ahora nomás voy a tocarlo así rápido. La Pottermanía. ¿Qué es esto? Se estrenó la película de Harry Potter, El Misterio del Príncipe. Una película, creo que es la última película que Harry Potter está haciendo, ya que ya no es un adolescente. Hay una controversia de que los niños ahora que empezaron a ver esta película son adolescentes, y las películas aparentemente ya están muy subidas de tono. Y los actores también ya han crecido bastante. Pero, de cualquier manera, aquí en Estados Unidos fue un lleno total. El miércoles a la medianoche empezó la función de la sexta película, El Misterio del Príncipe, que fue un éxito total taquillero especialmente, ya que esta película logró recabar millones de dólares en la primera función, y piensan que en el transcurso de estos días habrá mucho más audiencia de personas que gustan de esta película. Es la sexta entrega de la saga, se presenta mucho más oscura e intimista que sus predecesores. Son un protagonista más maduro y menos acción. Una cinta más compleja e intensa, según lo calificó el director David Yates. Harry Potter y el misterio del príncipe es el título de la última y esperada película de la saga. En fin, ustedes van a escuchar el comentario la semana que viene en el programa, en este nuevo segmento que vamos a llamarlo Aquí Hollywood. Un abrazo para todos y aquí le paso con Gladys nuevamente. Sí, estamos teniendo ya casi en línea a Romeo, así es que en estos últimos minutos, qué bueno que se pueda conectar para poder darnos algunas informaciones de lo que está aconteciendo allá en el Centro de Formación de Uruguay. Romeo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, extrañándolos desde hace tantas semanas, que sí, que no, que venga el chaparrón, pero aquí ya estás. Sí, al fin conseguimos hacer un espacito por ahí, amigo. Ay, qué maravilla. Cuéntanos, Romeo, ¿qué hay por allá? Y aquí estamos preparándonos para lo que son la salida de la gira para Paraguay. El próximo miércoles estarán saliendo el equipo de preparadores que va para realizar 2 meses de actividades en Paraguay, en diferentes lugares de Paraguay. La primera ciudad que se va a visitar va a ser Yaguarón. Eso queda en el oeste de Paraguay, cerquita de Asunción. Y vamos a estar ahí por invitación de una escuela de danzas que se llama Isaintú, que ellos nos han invitado para participar en un festival internacional y también por parte de la Intendencia. La idea es que las personas, ¿verdad?, que son Karen de Brasil, Sandra de Brasil también, Sandra Lima de Brasil, Douglas Piñeiro también es de Brasil, y Jessica Vilas de Buenos Aires, Argentina, que ellos puedan salir este miércoles, ¿verdad? Van a estar 3 semanas previo a la llegada del grupo, que es el 5 de agosto, que vamos a estar por allá ya iniciando nuestras actividades en Yaguarón. Esas son más o menos las nuevas que hay por acá. Y me había dicho, Karen, que estaban enfermos algunos de los preparadores. ¿Ya están mejor ahora? Sí, con todo ese tema de la... con todo ese tema de la gripe que tiene en jaque a todas las personas en el mundo, nosotros habíamos estado tomando decisiones con respecto a eso también, porque por ahí tenemos a Jan, que todavía, aunque si bien es cierto que está mejor y todo luego del accidente, por ahí tenemos también la preocupación de no exponernos a ninguna enfermedad ni exponerla a ella, ¿verdad? Ni a ninguno de nuestros amados viejitos a ninguna de las enfermedades. Entonces, lo que se había dicho es que como algunos de los compañeros que iban a ir a preparar habían estado medio sintiéndose mal de salud, que se les iba a dar este tiempo, ¿verdad?, de descanso para poder recuperarse con fuerzas. Están bien, por suerte, pero siempre con esa cosa de que estamos AN1H1, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Ponle todo el abecedario y ya está listo ahí. Sí. AHN1, ¿qué otro nombre? No. Le pusieron nombre. Sí, la verdad que... Sí. Era más fácil gripe porcina, me gustaba más. Era más fácil de memorizar. Y hablando de los viejitos, ¿cómo están Jan, Janet y Bernard? Cuéntanos rapidito, ¿cómo están? Bueno, ellos están bastante bien de salud y anímicamente. Jan está mejorándose, ¿verdad?, haciendo sus ejercicios de fisioterapia y todo eso. Ahí por ahí estamos, como te digo, con el tema ese de la gripe, tratando de llevar al máximo los cuidados y todo para que no se nos enferme más, pero está bastante bien. Y es una persona de una espiritualidad muy fuerte y que una persona que no fácilmente no se va a rendir ni dejar caer por nada lo que le pase. Bernardo está ahí, está yendo a sus reuniones con la iglesia metodista, que él es frecuente, también a la asociación de Parkinson, que también él va, y está yendo a un lugar que se llama Tangoterapia, en el que bailan tango, y bueno, de paso hacen un poquito de terapia física y todo eso. Bernardo es una persona muy especial para el tema del relacionamiento social, y siempre está metido en alguna cosa, yendo a alguna presentación, algún acontecimiento de teatro, algún festival, algo, siempre va. Mami Janet está ahí también, regresando del viaje en que estuvo en los Estados Unidos, ¿verdad?, que los estuvo visitando a ustedes, ya nos mostró la fotografía de lo que estuvieron haciendo, de lo que estuvieron comiendo. Ella mandó felicitaciones para ti, que dice que cocinas muy bien. Eso lo tenemos que probar en enero, así que ya sabes que estás invitada acá a mi casa para cocinar. Ah, sí, sí, sí, seguro. Bueno, muchas gracias por eso entonces. Y Romeo, entonces, ¿cuáles son las actividades ahora aparte de...? Hola, Romeo, ¿me escuchas bien? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. No, quería seguir sabiendo... Ah, yo dije, quizás estaba hablando solo. No, para nada. Te estamos escuchando atentamente. ¿Y qué más actividades están teniendo dentro del centro de formación en estos momentos? Ahora acá en el centro de formación. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ahorita estamos que recién se acaba de ir el padre Pablito, ¿verdad? Estuvo acá visitándonos durante 3 días realizando los talleres que muchos de los miembros del movimiento conocemos, que se llaman Caja Negra y Sanación Interior, que ese es uno, y el otro es de los sentimientos a los valores, que son dos talleres que se realizan con él, ¿verdad?, que son muy lindos, de mucha profundidad y todo eso, muy movilizadores, y también se ha estado haciendo todo un trabajo ahí con los chicos y todo, de poder compartir lo que se han ido descubriendo y todo eso. Ha sido una de las experiencias más lindas del año, porque muchos de los chicos han hecho el famoso click a raíz de ese taller, ¿verdad?, de cositas que por ahí les impedían un poquito de relacionamiento, y que han encontrado un poco la raíz y la raíz profunda de esa de esas dificultades, ¿verdad? Y que ahora están haciendo cambios de verdad significativos, y te estoy diciendo que eso fue hace 5 días. Se nota la diferencia de ahora que hemos tenido la visita y la oportunidad de tener al padre Pablito, y seguimos en preparación para las actividades que van a haber en Paraguay, ¿verdad? Estamos ahí. Sí, exactamente. Edgar, Olga Marta te saluda desde Costa Rica y tiene una pregunta para ti. Hola, sí. Romeo, ¿cómo estás? Hola, Olga, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Mira, si la inquietud de, bueno, ¿cómo va lo del Congreso? ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué respuesta ha habido de la gente? ¿Temas? En fin, etcétera. Porque todos queremos llegar, esperamos lograrlo, pero sí quisiéramos conocer un poquito más de parte de ustedes. Bueno, les cuento. Las personas que están haciendo toda la organización es lo que se llama el CEM, ¿verdad? El Consejo Ejecutivo del Movimiento. Ellos son los que tienen la mayor parte de las informaciones. Lo que ellos nos han trasladado a nosotros en el centro de formación es que hay muchísimas personas interesadas en venir. Los preparativos se siguen haciendo. Hay ideas que han ido surgiendo en cuanto al lugar, qué actividades tener, qué temas tratar, y se sigue en construcción. Está abierto totalmente para que las personas que quieran y estén interesadas en poderse comunicar y aportar con alguna idea, pues está bienvenido, ¿verdad? Hace una semana estuvieron reunidos las personas del CEM, del CEM Ampliado se llama, ¿verdad? Que son personas de que tienen mucho y tiempo Romeo, de estar en nuestro movimiento, y los fundadores, hablando específicamente del tema del Congreso de los 40 años, ¿sí? ¿Y quiénes son, Romeo? No sabemos quiénes son los preparadores, sabemos Miguel, uno de ellos, que lo que buscan hacer es poder de alguna manera juntar el esfuerzo de muchas personas. Entonces, por ahí está participando también Ivana Brienza, que es de acá del Uruguay, Joana Cáceres también, que es de aquí del Uruguay, que son miembros del movimiento, que también están haciendo alguna gestión. Lo grande lo tiene el Consejo Ejecutivo del Movimiento. Por ahora, las informaciones que se manejan, digamos, las tienen ellos, más que todo. Se ha dado un correo electrónico, se ha hecho un correo electrónico, que es el que para que las personas puedan tener más información acerca de lo que es el encuentro, ¿verdad? Y si no, que lo puedan hacer a través del correo electrónico del centro de formación, que es cf@gentequeavanza.org. Todas las inquietudes, preguntas, sugerencias, comentarios que tengan que hacer, confirmar alguna información extra que tiene que ver con el tema del alojamiento y todo eso, que escriban ahí, por favor. Nosotros con mucho gusto, en la medida de lo posible, vamos a tratar de ir solucionando los planteos que nuevamente estamos aquí todos en pie, después de una súbita caída. La última parte que estábamos escuchando, Romeo, ya casi entrecortado, cuando nos estabas hablando, sí, de quiénes forman parte de los preparadores para el Congreso del 2010. Ah, la última parte no la escucharon. No. Así que nos lo repites, por favor, si te acuerdas. Bueno, sí, puedo repetir. Las personas que están encargadas son las personas del Consejo Ejecutivo del Movimiento, que se llama CEM, que son personas, digamos, que tienen mucho tiempo y mucha experiencia en temas del movimiento, incluyendo a los formadores, incluyendo a los fundadores, que son personas, digamos, que tienen bastante cancha en todo el tema de lo que es el movimiento, ¿verdad? Bueno, ellos son las personas que están gestionando todo el tema del encuentro. Desde ahí es que se están tomando todas las decisiones para realizar unos equipos de trabajo, que esos se han formado. O sea, este equipo grande, que es lo que decía, ¿verdad? Que está conformado por Miguel Ferreira, Miguel Sánchez, Juárez Pereira, Sergio Casaril, Tejedor, Y algunos de los integrantes del equipo coordinador, que son los que están encargados y moviéndose por todo eso, han designado personas que tienen diferentes funciones dentro de toda la organización, ¿verdad? Unos están encargando del tema de la convocatoria, otros del contacto, otros están encargando del tema de lo que es la parte práctica en cuanto al alojamiento, el local y todo eso, otros en cuanto a la motivación, pero la persona que tiene más información y que es la que más se está moviendo por el tema este, que es la encargada de la comunicación, es Miguel Ángel Ferreira. Sí, Miguel Ángel Ferreira. El correo electrónico de Miguel Ángel Ferreira, ahorita no lo tengo acá a la mano, pero yo lo que les pido es que a las personas que estén interesadas en saber más, que lo puedan hacer a través del cf@gentequeavanza.org. Ese es el correo electrónico del centro de formación. Y ahí si nos escriben, nosotros les vamos a trasladar directamente con la persona. Que es lo que han hecho algunas personas que se han comunicado a través del Facebook de Gente que Avanza con nosotros. Yo los he mandado directamente con la persona que es la que está encargada, que es Miguel Ángel Ferreira, que es quien tiene la mayor cantidad de informaciones para dar. Las personas que tengan Facebook, que puedan acercarse, buscar en Gente que Avanza, el Facebook de Gente que Avanza, que ahí están todas las informaciones que nos puedan dar. Nosotros con mucho gusto se las vamos a dar o le vamos a decir quién es el que sabe. ¿Me escucharon? Bueno, ahora sí. Entonces sabemos ya con quién vamos a... ¿A quién vamos a dirigirnos? Porque hemos enviado cartas, pero no hemos tenido respuesta a ellas. Así es que vamos a dirigirnos ahora entonces a Miguel para que sea alojamiento de todas nuestras dudas. Bueno, amigos, ya se cayó Marta. No se volvió a levantar. Nancy también se cayó, ya no se levantó. Muchísimas gracias, Romeo, por toda tu información. Ojalá podamos estar un poquito más de tiempo en la siguiente emisión del programa. Estar ahí a todos nuestros clientes, también a Mario. Muchas gracias, Mario. ¿Te despides, por favor? Bueno, creo que Mario no está allí. Le damos nuestras gracias también a Sadie, a Teófilo. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar por este mismo canal y a esta misma hora el siguiente domingo. Muchas gracias y hasta pronto. Gente que cree, gente pavo de la gente. La gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza.